Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE. Bueno, vamos a apostar en Bet365, la casa de apuestas online más grande del mundo. ¿Sabe quién está apostando en Bet365? Mi amigo Emilio José, que está viendo el partido y oyéndolo en Tiempo de Juego, con un premio Nobel de la Paz. Hombre. Con Don Oscar Arias, expresidente de Costa Rica. Señor. Y premio Nobel de la Paz. Está viendo el partido y oyendo Tiempo de Juego. Anda, pues y se apuesta a que gana Madrid, dice Emilio. Pero vete tú a saber. Un brazo. 365. Yo ya no lo tengo tan claro, Petón. Así como al principio lo tenía claro, ya no lo tengo tan claro. Vamos a ver. ¿Cómo están las apuestas, Jorge Evia? Mira, a los penaltis ya directamente. Claro. Por ahí va a ir. Puedes apostar a que el Real Madrid se va a clasificar en los 90 minutos. Eso está 2,20 a 1. 2,20. El Atlético en los 90 minutos, ¿eh? 2,75 a 1. Un poquito más se paga. Real Madrid en la prórroga, 9,5 a 1. Atlético en la prórroga, 12 a 1. Y cualquiera de los dos en los penaltis, 13 a 1. O si simplemente quieres decir que el partido se va a decidir en la prórroga, se paga 6 a 1 o que se va a decidir en los penaltis 8 a 1. Se puede apostar a todo, ¿sí? A todo lo que quieras en Bet365, la casa de apuestas online más grande del mundo. 365.